En vivo desde Dubái, Viernes Social. Problema. Ay, ay, ay. ¿Qué me diste, mami? ¿Qué me diste?

estás con esa historia entre tus dedos. Mi hermano Miki Taveras. Pero Miki. Ok, vamos para la línea, Breezy. Let's go. Get the phone lines ready. Viernes social, live from Dubai. I love you, baby. I'm kidding. Tú sabes que jugar. Ay, Michelito. Ay, Michelito. Ay, mi cuarto. Ay, mi cuarto. Va. Rastas, tas. Salito para el corillo que lleva todos los instrumentos para la discoteca. La campana, los timbales. Se encienden ahí en la discoteca. Las maracas. A mí personalmente me gusta tocar el piano de aire. A mí me gusta mucho tocar el piano de aire, así, de air piano. All right. Llamada número 9, deja ver por aquí, Sensation. Estamos aquí activados contigo todos los días, trabajando en Orlando. Me encanta la nueva estación. Muchas gracias, Orlando. Tampa también, mi gente de Tampa a través del Nuevo Sol. Mi gente de Miami, el condado Dade County, el condado de Broward, el condado de Palm Beach, Los Cayos también, de Florida Keys, Isla Morada, Cayo Hueso, Key Largo. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué cayo? Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Nueva York, mi gente del Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Long Island, Staten Island, Yonkers, Upstate. All right. Puerto Rico, la Isla del Encanto. Gracias por la sintonía a través de Play, mi gente allá en Puerto Rico. ¿Qué parte de PR me escuchas? Dime. All right, vamos para la línea. Hello, buena tarde. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Hola. Estamos bien. Aquí en Dubai, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre? Me llamo Denise. ¿Cómo? Denise. Bienvenida, Denise. Where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? Jay, con J, Alex. Jay, Denise. Ah, Denise. Hola, Denise. ¿Cómo estás, mami? Alex, ¿cómo tú estás? Muy bien, yo acá, gracias. Recién, fresecita dando. I just had my son 2 weeks ago. No te creo, baby. Ay, qué bendición. What a beautiful thing, baby. Congratulations. Thank you. Aquí llamándote, because I te oigo todos los días, faithfully, de 11 a 3 de la tarde. I don't miss it, not one day. Gracias, mi amor. Gracias por eso. Una pregunta. Is that your first baby? No, my third son. Tercero. Okay. Ah, tres varoncitos. Okay. ¿Cómo se llama? What's his name? My baby is Josiah. Welcome to the world, Josiah! Thank you, gracias. Muchas bendiciones para ese bebé y para todo tu, y toda tu familia también, mi amor. God bless you guys, okay? Gracias, oh. Alex. Y bendiciones para ti también. I love you. You're the freaking best. You have no idea. No. Uno de los buenos, mami. So, estás en reposo, me imagino. No, you're taking it easy right now. You got a few weeks, you know, take it easy. Yeah, taking it easy. Exacto, mami, cógelo con take it easy, por favor. Take it easy, take your time. You know, that's what you gotta do. Ay, hombre, alright. So, who you wanna give a shout out to, baby? ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi esposo, Claudio. I love you, baby. I know he's listening to me right now. A mis otros dos hijos, Isaiah and Jacob. And a ti, especialmente a ti, Alex. I wanna give you un saludo inmenso. A big hug, a big kiss. And you keep us going every day. Muchas gracias, mi amor, gracias por eso. Siempre a la orden aquí para servirte, mamita. ¿Para cuál concierto, para cuál evento te puedo invitar ya cuando te mejores, cuando te recuperes? Para Ozuna, please. Yes, got you, baby. Stay on the line, quédate en línea. Vas a ver a Ozuna.

Vivir